buenas tardes, compachecas, o buenas noches. No sé cuándo nos estén escuchando, tal vez buenos días también es válido. Bienvenidas a un programa más de Feminismo y Flow. Qué felicidad de poder estar aquí chismeando con ustedes, con la Claris. ¿Cómo estás, Claris? Ya de regreso. ¡Qué chido! Sí, me desconecté un rato como es que no me había dado cuenta hasta hace unos días, pero justo se me perdió el celular y todo, entonces yo creo que esa fue la universa diciéndome, neta, respira tantito. Sí, sí, sí, sí. Pero qué bueno, siempre es importante sí, claro. Darse ese respiro. Estoy muy contenta, ¿tú qué pedo? Qué chido, pues igual aquí justo como dice la rolita que acabamos de escuchar de La Casa Azul, esta bandita española, pues podría ser peor, ¿verdad? Así se llama, y así me encuentro, ¿no? O sea, podría ser peor, pero aquí seguimos resistiendo siempre, claro que sí. Sí. Hoy vamos a platicar de algo que hacemos mucho cuando somos niñas y que creemos que se tiene que dejar a medida que vamos creciendo, que es el juego. Y en realidad, para mí, creo que solo ha ido cambiando la manera en la que jugamos, ¿no? Aparte que creo que siendo pachecas, creo que prende como este chip de nosotras de necesito algo lúdico, necesito entretenerme, necesito moverme. Y mucho del juego es eso, ¿no? Necesito entretenerme, necesito moverme. Así que, Claris, ¿por qué no nos cuentas qué es el juego, por favor? Pues justo escuché algo así como de esta necesidad de moverte, ¿no? Esta necesidad de estar haciendo, creando. Entonces, pues de esto va un poquito el juego, justamente el juego es como un proceso en el cual nosotros vamos a poder tener como oportunidad a procesos de socialización, ¿no? En sí, eso nos permite el juego, ¿no? Nos permite ver un contexto. Al principio, cuando nosotros empezamos a jugar, empezamos a imitar todo lo que vemos, ¿no? Y todo eso que vemos lo llevamos al juego. Entonces, bueno, dentro del desarrollo esperado, justamente hay como un tiempo para esos tipos de juego, ¿no? Más adelante vamos a tocar un poquito esto, porque no es el mismo juego que puede tener un peque de 2 añitos al juego que ya tienen niños de 7, 8 años, ¿no? Que en donde uno, pues, es un poco más básico, un poco hasta eso más sencillo conforme van creciendo y todos estos procesos psicológicos van aumentando, siendo más complejos, se van creando, se van insertando más elementos en el juego, ¿no? El juego va creciendo, se va haciendo más rico. ¿Qué si los personajes? ¿Qué si los colores? ¿Qué si ahora el personaje pues ya creció y tiene muchas cosas? ¿O que van incluyendo a lo mejor algo que vieron en un videojuego? A lo mejor algo que crearon en otro juego anterior, ¿no? A lo mejor jugaron un día que estaban cocinando pizza y les gustó tanto la pizza que quieren volver a jugar pizza, pero ahora en ese segundo juego preparamos, no sé, agua de limón, ¿no? Y ahora es agua de limón con pizza. Entonces, así va creciendo un poquito el juego, ¿no? Como a grosso modo y muy básicamente, es esto lo que yo conozco también del juego, ¿no? Cómo lo entiendo también y cómo lo observo. También en mi trabajo y en todo, ¿no? También pensemos en cómo jugábamos nosotras. No sé, Tulia, si te acuerdas, si jugabas a algo, cómo era tu juego cuando eras chica o ahora que eres grande, no sé, también como hablábamos de estas comparaciones, ¿no? Claro, sí me acuerdo más o menos cómo jugaba y encuentro y entiendo que es muy la manera en la que vamos aprendiendo la socialización, ¿no? O sea, cómo de repente a nosotras se nos encamina a que juegues a la comidita, a que juegues a que eres la mamá, a que juegues a que estás limpiando, y a los niños como ponte a jugar a los carritos, ¿no? O ponte a construir algo, y son como estas maneras de educarnos, ¿no? De enseñarnos, y finalmente pues sí, entrenarnos, ¿no? Socializarnos a este sistema. Y pues sí, aquí jugaba. Me gustaba mucho, sí, jugar a la comidita, porque desde pequeña he sido así como muy pues dragona, yo creo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho jugar a la cocinita, pero también me gustaba, por ejemplo, jugar a los carritos, ¿no? Y mis papás sí, ¿no? Me decían como, no, es que tú ponte a jugar con tus muñecas. Sí, eran buen pedo y me compraban mis carritos. Entonces, sí, te puedo decir que yo jamás tuve una Barbie, ¿no? O sea, porque a mí no me gustaban. Entonces, pues no tenía. Madre, o sea, qué afortunada, ¿no? También. Sí. Era como ese obligarte a... Y bueno, también como para contextualizar a las compas que nos están o escuchando, estamos tan metidas en el chisme que justo se preguntarán, ¿y por qué estamos hablando del juego, no? Y es que resulta que el 28 de este mes se celebra internacionalmente el Día del Juego, ¿no? Entonces, pues es un día justo, creo yo, como para visibilizar la importancia que ha tenido este proceso, porque al final de cuentas es un proceso que justo nos ha permitido interactuar con nuestro entorno, ¿no? Entonces, justo como lo dices tú, ¿no? Jugaba la comidita porque pues me gusta comer, y eso habla de un gusto, ¿no? De que a través del juego, y como lo dices, ¿no? Yo nunca tuve una Barbie, pues porque no me gustaban. Esta libertad al jugar, también se puede ir creando como que cierta seguridad a través del juego, ¿no? De estos procesos de jugar y de ir creando, pues justamente vamos motivando a la imaginación, la novedad, la creatividad, y que se elabore más contenido en cuestión cognitiva, ¿no? Es más rico, ¿no? Se manejan o se trabajan muchas destrezas de memoria, de muchas cosas, de creatividad, de que todos esos son procesos de atención, de ver, todos esos son procesos psicológicos, ¿no? Entonces todo eso se va como que fomentando a través del juego. Y pues yo también me acuerdo, a lo mejor yo sí tuve Barbies, porque pues sí me latía, pero a lo mejor también mi juego hablaba mucho de cómo yo me comportaba, ¿no? Pues mis Barbies a lo mejor pues eran como un poquito más serias, ¿no? Una que otra. Eran lesbianas tus Barbies. Esa semana que yo nunca las hice lesbianas, o sea, yo wow. Agarrar al muñeco, uh-huh. Entonces ser como que este pedo del muñeco, pero nunca pude integrar ese pedo de homosexualidad. Wow. Yo no. Tampoco, pero sí me parece muy increíble que haya, o sea, sí que hubiera habido mujeres que hacían lesbianas a sus Barbies, ¿no? Claro. Sí, claro. Tal vez como, no sé, como creo que ahí van como un paso más, ¿no? Como en esta parte de la naturalidad, ¿no? Sí, definitivamente. Uh-huh. Sí. Y justo es eso, vamos conociéndonos, ¿no? Vamos conociéndonos a qué me gusta jugar y qué me gusta, qué puedo compartir de este juego con ese otro que está implicado en esta relación al jugar, ¿no? Porque no es lo mismo jugar a solas que jugar con alguien. Entonces, pues justo esto es un poquito de cómo va iniciando, a qué se refiere esto de jugar, para qué nos sirve, y qué les parece si nos quedamos con esta reflexión, vayan pensando a qué les gustaba jugar, a qué les gusta jugar ahora, no sé si tienen, sí, wow. Si tienen chamacas, chamacos ahí de ciertas edades, a lo mejor, ¿a qué les gusta jugar? Sí, pues mi hijo pequeño no juega lo mismo que mi hija mayor, ¿no? O entre mis hijos no juegan a lo mismo, etcétera. Y pues vámonos con una rola. Esta venga. Rola es de Black Girl, se llama Black Girl Magic, de Sampa the Great, feat. Nicole Boom. No sé si mi pronunciación está chida, pero pues así yo lo entiendo, lo elaboro, ¿no? Entonces disfruten esta rola, vámonos a escucharla y regresamos con una sección que ustedes ya conocen, que es Forjando Textos. Vamos a ver qué traemos el día de hoy, ¿vale? Venga, venga, Clarice, mientras hay que irnos ponchando un porrito. Órale, un porrote a huevo, venga. Magic a bitch styling, who like magic a challenge, poof you need reminding, getting round illusion shop, Uma where she back again, you will never end the rain, we keep multiplying, running through the evidence, there's just no denying, some be by my deficient, it just keep on shining, ooh that lady got some lip, from my mama got the gift, we just pour some peace in it, at least we keep on trying now, hold on my youth, I told you I was Stand tall, we the ones, we the people. Look me in the eyes, this the cards you've been dealt. I don't need your table, I can shit by myself. I've been black since 93. But I understand that it's not just about me. Understand that there's a spirit underneath this skin. Understand that there's a soul that lives within. Soul, glow, from dusk till dawn. From the beginning where we all come from. So somebody tell me why we can't get along. I wrote this psychosis for sisters like me. With skin as dark as the night that shines so effortlessly. I wrote this for my sister, who looks in the mirror and calls out to beauty, who can no longer see her. No one can describe who you are, but you are who you are. Who you are. Who are you? Magic. Black. Magic. Then let's take it back again, back to Africa. Matriarchy is a fate, black women per capita. I Capitan, you remain my queen. I saw it in my mother when I saw it in a dream. Holy Spirit, how is she? You disrespect the womb. Where life all come from and it is to whom? Your praise is to, or your race is to. Did you she like it, I sharper than kudos to you. Nah, hold on my ear. Chido, compas, ya regresamos. Espero que sí, no anden en Eriza y que se hayan podido dar por lo menos unos fumes, que no anden rascando pipas como a veces nos toca, y que pues anden hasta, que tengan hasta para aventar al cielo, ¿no? ¡Uy, qué rico! Es que esas veces son bien ricas, mamá. Sí, así que ay, puedes fumar rosa, cantidades industriales. ¡Uy! ¿Y esta rosa? Y esta rosa que pesa una rosa, ¿dónde está? ¿De dónde salió? Qué bonitas florecitas. Qué bonita flor. Sí, no, exquisita. Entonces, pues como estábamos platicando hace una rola, pues estábamos hablando del juego, ¿no? Cómo empezamos a jugar. Y justo algo que es muy importante, es que aparte del el juego, no solamente está como que justo en juego el uno mismo, o sea, el ser que está jugando, está también en juego como que el otro, y también está dentro de esta relación como ciertos medios, ¿no? O como de esta escena, ciertos medios a través de los cuales nosotros podemos apoyarnos para ir creando o para ir justamente elaborando más escenarios de juego, ¿no? O sea, o escenarios más ricos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues son nada más y nada menos que los juguetes, ¿no? ¿Qué nos va a permitir como que enriquecer esto? ¿Qué nos va a permitir como que... Sí es que hace falta, ¿no? Porque a veces ni siquiera hace falta como que un juguete específicamente que sea, por ejemplo, jugar a la pizza. No necesitas un juguete en forma de pizza como para jugar a que tienes una pizza. Sí, ¿no? Te lo imaginas. Exacto, justo era lo que les comentaba hace rato, pues vas como que estimulando la creatividad, la imaginación y todo esto, pero también ahora, y más ahora que estamos como que en este mundo que todo nos quiere vender y que no quiere que pensemos realmente, pues nos meten muchos juguetes, ¿no? El juguete ahora está muy industrializado, no son los mismos juguetes que tenemos ahora a que los que teníamos incluso, y voy a hablar pues, en mi caso, ¿no? Hace 20 años que yo jugaba, ¿no? Hace 25, hace 30 años, incluso no son los mismos juguetes que tienen mis padres o que tenían, ¿no? Entonces esto se va cambiando, va siendo diferente, y justo pues vamos a nombrar ahora la sección de Desbloqueando Textos. En esta sección pues les traigo una recomendación de un libro muy chido que justamente como que lo está, siento yo que está muy relax porque creo que es muy descriptivo, ¿no? Te va explicando justamente qué onda con los juguetes, qué onda con el juego, y justamente se enfoca un poquito en esta influencia o este impacto que puede tener como que la industria en nosotros desde pequeños, desde el juego, ¿no? Cómo aprendemos a jugar a través de los juguetes, de qué depende, etcétera. Entonces, este libro se llama Jugar es un acto político, es de Aida Reboredo, y pues les quiero leer un pequeño... Unos cuantos, bueno, es un parrafito, ¿no? Nada más como para que se den una idea. Dice, el juguete industrial es un aparato cultural de hegemonía, ¿no? El juguete industrial es formador de valores y hábitos. Cada clase social recibe al juguete industrial según su propio conjunto de ideas y representaciones dadas por la posición del individuo ante la sociedad, ¿no? Entonces... Esto justo es lo que les compartía hace un rato, ¿no? No es como que el mismo acceso que nosotros vamos a tener como que a los juguetes que ahora están súper industrializados, que ya no es como que el trompo, ya no es como que esas cosas, que sí se da todavía, pero ahora va más como que al tema de las lucecitas, lo digital, pues... ni hablar de las consolas, ¿no? Este juego que claro. Es como que en lo virtual, y justo, pues sí, hay como que cierta interacción, pero es muy rara, ¿no? O sea, creo que sería un tema súper debatible esto y que nos podría llevar horas, si justamente, y no sé si plantear incluso así la pregunta, ¿no? Porque son válidas entonces las relaciones virtuales, son o no, porque no, estás como que, vaya, es diferente, es distinto, ¿no? Sí, muy entonces, de acuerdo. Yo podría decir en este momento pues que sí, porque a final de cuentas estás interactuando con un otro a través de una pantalla, a través de una consola, a través de esto, pero justo hay como que una interacción, ¿no? Está el canal de comunicación, que justo hay un emisor receptor que están en constante intercambio, ¿no? Que ahora a lo mejor no basta tener un juego tan creativo o algo así, también depende de qué estés jugando, pero pues vaya, estás... Bueno, ¿y eso es convivir? Ah, bueno, te digo que es como que mucha... ¿Tú qué piensas, Lía? Yo... O sea, yo ya estoy aquí haciendo preguntas. Está muy interesante, te estoy escuchando. Ajá. Yo pienso que hemos ido como evolucionando y con el paso del tiempo se han vuelto como válidas tal vez estas relaciones en línea, ¿no? Virtuales. Se han ido normalizando. Ajá, sí, porque antes era como muy, ay, cómo no, o sea, porque estábamos muy acostumbradas a que una relación fuera muy de la interacción física, ¿no? De vernos frente a frente, de conversar y de incluso tocarnos y así, ¿no? Y ahora ya no se da tanto eso, pero aún así la interacción y el intercambio se da. Entonces creo que tal vez para generaciones como más grandes a nosotras, sí sea como no tan válidas estas relaciones virtuales, pero para nosotras, para nuestras generaciones y generaciones más jóvenes, definitivamente son muy válidas, ¿no? Y existen, o sea, tan simple como que muchas personas tienen sus amigos en línea y una vez que se conocen es como así increíble la conexión, ¿no? El encontrarse, el momento de encontrarse. Y así como que hay personas que se han casado con gente que conocieron en internet, ¿no? Que hace unos años eso era impensable. Y otra cosa que estaba pensando es que, de nuevo, como esta cuestión de la clase, ¿no? La clase en el juego y cómo eso, o sea, cómo desde ahí vamos aprendiendo nuestro lugar en el sistema. Porque es muy distinto una persona enriquecida que sus papás le pueden comprar, no sé, una consola de videojuegos a una persona más empobrecida en la sierra, que su juguete es una varita, ¿no? O un, ay, yo aquí bien dramática, una varita, pero la potencialidad de creación, ¿no? Que tiene, sí, ¿no? Sí, sí, y justo lo que decías, esta parte del imaginarnos y cómo este capitalismo nos está quitando esta cuestión del pensar, de imaginarte. Y una vez más me encuentro como en este, pues es que al final de cuentas creo que estar como lo más lejos posible del sistema te deja como esta libertad de creación, de pensamiento, pero también te margina muy, muy cabrón, ¿no? O sea que el sistema cobra muy caro el que no estés formando parte de él y también cobra bien caro que formes parte de él, ¿no? Porque si formas parte de él, a fuerza tienes que estar dejando como de lado ciertos aspectos y como aspectos de tu personalidad para poder ser parte del sistema. Y si decides no ser parte de él, pues también está chido, ¿no? Pero también te va a cobrar como ahí marginándote, como no permitiéndote tener acceso a ciertas cosas. Y creo que eso justo se va aprendiendo desde la infancia, desde que tú sí tienes acceso a, mira, esa niña tiene tal juguete que está bien chido porque es eléctrico y prende y abre los ojitos y lo cierra y yo tengo mi muñeca de trapo, ¿no? O sea, entonces de ahí se empieza a ver el cambio. Y justo lo mencionabas, ¿no? Al final de cuentas el juego es un proceso que nos permite aprender. Entonces creo yo también que a través del juego vamos teniendo, por lo menos en la infancia, se da la oportunidad que a través del juego vayamos generando no solo aprender estas cosas, sino también generar experiencias significativas, ¿no? En donde, como te decía, ¿no? Y posicionándonos ante el mundo. A lo mejor a través del juego podemos aprender a poner límites, ¿no? Podemos aprender a comunicar, me siento mal. Muchas veces en el trabajo con niños se logra eso a través del juego, ¿no? Y son ellos los que logran recrear como que una escena en donde ellos puedan expresar cómo se sintió a lo mejor un personaje, pero en esta dinámica de juego pues sabemos perfectamente que ese personaje es él o ella, ¿no? Entonces a través como de jugar con esta onda puede expresarse, ¿no? Y puede conocerse, puede aprender a hablar, ¿no? Y aprender a decir no quiero o sí quiero, etcétera. O sea, creo que a través del juego podemos hacer muchas cosas, ¿no? Se crea un vínculo, creo yo, muy significativo a través del jugar, a través del compartir esta diversión, ¿no? Claro. Muchas veces el aprendizaje o las cosas escolares también entran más si lo aprendemos jugando. A que tratemos de memorizarlo, ¿no? Así como de apréndete esto, y las mayúsculas van con rojo. Sí, no, es que eso no funciona. Esas cosas, ¿no? Entonces, enseñemos a jugar jugando, ¿no? O enseñemos jugando a jugar, o el punto es que juguemos. El punto es que el juego es importante, ¿no? Sí. También me parece como una parte muy importante para poder transformar estos sentimientos que a veces no sabemos qué hacer con ellos, porque aparte pues somos chiquitos, ¿no? Entonces es difícil transformarlo y a través del juego se transforman estos sentires. Pero bueno, sentido, ¿no? Definitivamente sí. Pero bueno, ¿te parece bien, Clarice, si seguimos platicando de esto? Ay, es que está bien buena la plática, pero vamos a escuchar una rolita, ¿va? Vamos a escuchar al Chojín con esta rola que se llama Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Muy de, recordando como en la infancia, era como, güey, yo necesito aquí llorar, y se lloraba en ese momento, ¿no? Y pues ahorita venimos. Esto es Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. 2015, con Richie Palacín, Nani, el Chojín. Ajá. Bien. Ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darte cuenta de que la vida no es como te gustaría que fuera, todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece, mentir para no hacer daño a la gente que quieres, fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente. He sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del qué dirá la gente. Escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más, es hora de ser consecuente porque... creo que lo he visto, amigo, y no sé, pero quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. Con este tema me hago una promesa, y es hacer lo que sea para encontrar soluciones, no problemas. Sé que no soy perfecto, ¿vale? Pues no me castigaré más por no serlo. Voy a aprender a decir que no, a aceptarme como soy, a medir el valor, porque a veces fui valiente por miedo. Yo sé que suena extraño, pero ¿sabes qué? Lo peor de todo es que es cierto. Hoy busco dormir a gusto. No suena muy ambicioso, pero créeme, es mucho. Llevo 30 años estudiando la vida, y eso de que no hay mal que por bien no venga es mentira. Me centraré en lo importante, en mi familia, mis amigos, mi pasión por el arte. Aceptaré que tengo derecho a estar de bajón de vez en cuando, pues porque estar de bajón es humano, pero no pienso rendirme ante ningún problema. Confío en mí, soy capaz de vencer lo que sea. Volveré a caer millones de veces, pero siempre volveré a erguirme, porque me di cuenta de que... ¿Sabéis de qué me di cuenta? Pues de que... Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. Cuando puedas, llora cuando lo necesites. Soy yo, soy yo. ¿Qué pedo, pacheconas? Esperamos que hayan disfrutado de esta rolita del Chojín. Y pues regresamos para seguir hablando del juego. Hablamos también, pues ya un poquito del juguete, que no solamente se trata de este juego muy rico en cuanto a creatividad, en creación de personajes, de escenarios, sino que también el juguete nos va a permitir o nos va incluso hasta limitar un poco la creación de escenarios y como toda esta riqueza en el juego, ¿no? Entonces, pues es un arma de doble filo, creo yo, un juguete. También depende como de la compañía, del contexto, pues de todos esos elementos, ¿no? Que también son parte como de este juego. Decíamos que pues un juego es más rico si se da entre dos, ¿no? Que sí hay juegos para individuales, ¿no? No es que necesariamente tengamos forzosamente la necesidad de jugar con un otro, sin embargo, pues qué mejor, ¿no? Que se enriquezcan las relaciones sociales a través del juego y que justo se cumpla este objetivo de socialización que tiene como este juego, ¿no? Claro, como sí. Ay, perdón. Sí, justo como platicábamos, ¿no? De cómo precisamente el juego sirve para esta socialización, ¿no? Para cómo vas aprendiendo tu lugar en el sistema y como el textito que nos leíste, como decía que por clases, ¿no? O sea, no es lo mismo una mujer, una niña que está jugando en Ciudad de México a una niña que está jugando en el Istmo, ni a una niña que está jugando en el desierto de Sonora. O sea, es como hay los contextos distintos y también el juego va a variar. Claro que sí. Pues, como les dije, ¿no? O sea, están estos juegos como que para en solitario, tal cual es el ejemplo, así tal cual se llama, ¿no? El solitario de cartas, en el solitario del dominó. Entonces, pero también están, esto en cuanto a juegos de mesa, ¿no? Podemos hablar juegos que impliquen otro tipo de escenarios, ¿no? Que también sean compartidos, pero que se den, no necesariamente sean de mesa, ¿no? Estos juegos a lo mejor que impliquen otros materiales, etcétera, ¿no? También nos podemos apoyar justo de materiales que enriquezcan el aprendizaje, que enriquezcan, que no solamente sea esta función de jugar para compartir un juego, sino que también vamos a aprender a través del juego, ¿no? Mm-hmm. Para eso están los materiales didácticos. Eso es bien interesante, ¿no? Como, sí. Porque, o sea, para las infancias yo creo que es como muchísimo más enriquecedor y más estimulante el decir, ah, estoy jugando, pero sorpresa, estoy aprendiendo, a que te pongan a memorizar cuenta. Algo, ¿no? Justo ni se dan cuenta, ¿no? Que cuando ya le ¡pum! La tabla, sí, ¡pum! Ya está ahí. ¡Pum! Valores posicionales, ¿no? Y ellos se están yendo a la tienda o se están comprando un helado o están simulando que compran un helado o cuestiones así, ¿no? Que uh-huh. ellos, para ellos es pasar una buena experiencia acompañados de una persona, ya sea como de sus pares o con algún adulto, ¿no? Hablando de sus cuidadores, etcétera. Entonces, justo nos da como para mucho. Y esto hablando como claro. Que justamente el juego en las infancias, ¿no? El juego en el desarrollo, el juego en el aprendizaje, el juego, pues sí, encaminado como para infancias, pero también pues este juego o el juego no solamente jugar, no solamente es hacia esas edades, ¿no? O sea, creo yo que también en la adultez podemos jugar, aunque obviamente ya no van a ser los mismos juegos, ¿no? También requerimos a veces pues el apoyo, ¿no? De estos materiales que nos van a pedir, a permitir aprender, etcétera, o a lo mejor algún trabajo que implique jugar, ¿no? También hay trabajos que es necesario, claro. Que implican juego, ¿no? Y simplemente para dispersión, ¿no? O sea, creo que al final a lo mejor estamos como muy ensimismadas, muy metidas en estar teniendo como tu trabajo, a lo mejor tu trabajo Godín, y el juego te va a servir como para esta dispersión, para esta parte de tal vez dejarte ir, ¿no? Liberarte un poquito. Sí, y poder hacer algo distinto. ¿Tú juegas? ¿Yo juego? Sí, claro. ¿Sí? Yo soy... ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Cuéntame, platícame. Pues es que para mí el juego es como por eso te digo que es como esta parte de dispersión, ¿no? Porque creo que por la manera en la que jugaba cuando era pequeña, que jugaba como muy imaginándome estos escenarios y estas situaciones. Uh-huh. Y te decía, ¿no? Como esta parte de procesar las situaciones que yo estaba viviendo en ese momento, y mi manera de procesarlas era como jugando, ¿no? Como diciendo, tal vez cambiando la situación que fue como muy difícil para mí en ese momento, pero ya jugando ya le das un significado distinto. Y encuentras una solución, ¿no? A lo que en algún momento te pudo significar angustia. Sí, claro. Miedo. Sí, y lo puedes liberar también, ¿no? Lo sueltas, lo dejas ir. Y bueno, contestando a tu pregunta, pues Creo que como tengo ese aprendizaje, ahora cuando estoy, no sé, es que desde que me digo, ah, me voy a poner a tomar fotos, para mí puedo tomar fotos que me no, dedico es... a tomar fotos, para mí es eso, ir a jugar, ¿no? Cuando, o producir, claro. Por ejemplo, producir documentales, así cualquier cosa audiovisual, para mí eso es ir a jugar, ¿no? Que tal vez no esté bien y debería ser más profesional, pero es que para mí es muy divertido, o sea, para mí cualquier cosa que esté como muy divertida, que sea entretenida, para mí eso es ponerme a jugar, ¿no? Es eso, es entretener mi cabecita, ¿no? Y ahorita estoy jugando con un palillo, o sea, es como tener esta actividad distinta, ¿no? Que te distrae, eso. Ok. Sí, muy interesante, ¿no? La forma en la que ahora percibimos esta onda de jugar. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso puede ser un poco complicado ubicarnos jugando ahora, ¿no? Sí, definitivamente. Porque igual, sí, o sea, llega un momento en el que ya dejas de jugar, ¿no? O sea, ya no es como que ahorita me vaya a poner a correr por toda la casa, porque ya ni tengo la energía para eso, ¿verdad? Claro. Ahora sí ya a una le da miedo hasta caerse mala, ya sí. Sí, dice, no, ya es como, no. No conviene ahorita, no. Una caída así está, sí, está no, cara. Tú eres el pie y medio año vas a andar con el pie con dolor, pues no, ya no. Y eso te esperas a que salga el golpe, ¿no? Porque en unos añitos hablamos, ¿no? Sí, no, está difícil, es complicado. Sí, se pero... Es un poco complejo tener los mismos juegos. Sí, no, pues definitivamente no se puede, ¿no? El otro día estaba jugando con una de mis sobrinas y se puso a jugar que estaba haciendo la comida y que barría y así, ¿no? Y eran como movimientos haciendo alusión a eso, pero para nada era un movimiento de, ah, claro, es un movimiento que claramente está cortando algo, ¿no? Eran así como movimientos random sin sentido y ella de, a huevo, yo estoy cocinando. Entonces, cocinando acá en el techo, ¿no? Y entonces... Sí, ella de yo estoy cocinando. Sí. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, igual creo que ya como adulta tenemos como una perspectiva distinta de cómo es la existencia y la vida, ¿no? Y tenemos hasta una visión diferente. Entonces, eso igual nos lleva a jugar de maneras distintas, ¿no? Sí, justo, me atrevería con este ejemplo, me atrevería a decir que una mirada algunas veces es un poquito más rígida, ¿no? Como justo por decir, o sea, no puedes cocinar en el techo, ¿no? O sea, ¿cómo crees, no? Cuando pues a lo mejor en el juego pues la estufa era movediza, ¿no? O flotaba, no sé, algún factor que le permitiera justo estar cocinando en el techo, porque pues quién dice que en el juego no es posible, ¿no? Sí, o ella simplemente dijo, ¿sabes qué? Mi estufa va a estar ahí en el techo. Y claro, chíngate, ¿no? Si puede. O sea, pues si ella dijo que es ahí, pues ahí. Sí. Exacto. Sí, creo que más rígida es una buena manera de significarlo, ¿no? O sea, creo que en la infancia tenemos como esta más apertura a la imaginación, a las posibilidades, y una vez que vamos creciendo, las posibilidades se reducen y hay más rigidez, ¿no? Hay más. Porque aparte ya consideras muchas más cosas, ¿no? Consideras la lógica, consideras tus recursos, lo que tienes a tu alcance, inclusive pues hasta si te va a costar o no, ¿verdad? Como a lo mejor te puedes comprar un videojuego, pero a mucha gente pues no nos alcanza para comprarnos un videojuego, que es carísimo. Sí, ya no es tan accesible. Sí, ya no es tan fácil, ¿no? Sí. Y eso... Sí, ahorita pues ya, pues también caemos como que también en estos juegos en el celular y demás, ¿no? Que también hay juegos muy buenos, eso sí. Por supuesto. Entonces, en todos lados, ¿no? Solamente hay como que tener como buen ojo para decir, ah, este juego está suave, me gusta. Pero pues, el punto es que también lo disfrutes, ¿no? Sí, definitivamente. Que juegues en el celular, que juegues en una consola, que juegues en el trabajo, que juegues, pues bueno, haciendo lo que tú quieras, pero ¿cómo ves si nos vamos a otra rolita, Lía? Me parece muy bien, Clarice, vayámonos a escuchar una rolilla, y justo ahorita la rola que vamos a escuchar es de Los Hijos de la Psicodelia y se llama Pulpo de Arrecife Caribeño, y compachecas, hermanas, créanme que a mí sí me hubiese encantado no ser un ser humano y ser un pulpo de arrecife caribeño. ¡Qué delicia! Pero bueno, las dejamos, que se vayan a escuchar esa rolita, que se den un fume porque es una gran rola para pachequear, y nos vemos ahorita que regresemos. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos. Yeah. compas, pues acabamos de escuchar un rolón, pero rolón de Ana Gabriel, simplemente. Señora amigos, Rolona. Y pues le decía a Lía, justo te decía Lía, que esta es una de las rolas que a mí, escúchela donde la escuche, me pone a cantar. Sí. ¿No? Y o sea, sí, claro, por supuesta, por supuesta. Pues qué chido, aparte de Ana Gabriel que acaba de anunciar su lesbiandad, qué belleza las mujeres que se declaran lesbianas, no importa en qué momento lo hagan, ustedes alesbiánense, como Clarice y yo siempre venimos a decirles alesbiánense. Por favor. Por favor. Por favor. Sí, sí, sí, sí. Entre mujeres, por favor. Ay, sí. Aceptemos esto como una invitación, por favor. Alesbiánense, sí. Alesbiánense. Pues, justo qué rico escuchar como estas rolas que también, pues sabemos, ¿no? Que son como que muy sonadas cuando estás hablando de LGBT, ¿no? Temas de, sí, diversidad sexual. Claro. Que la escuchas, o por lo menos yo que algunas veces frecuento ahí la mercadita de Insurgentes, se traen un cotorreo también bien cañón, ¿no? Y más en viernes, más en fin de semana, y justo escuchas estas rolas, mana. Y sí, es rola que de repente volteas y todo mundo en la mercada la está cantando porque pues a huevo te la sabes. Y está sí, muy claro, chida, ¿no? Y justo, o sea, es un momento muy, muy bonito de compartir la música entre la banda, ¿no? Que estás ahí también fletándote, ¿no? Vendiendo y acá en el sol, que el cansancio, que si el hambre, que si la sed. Pero también estás compartiendo un espacio de lucha, ¿no? Un espacio de protesta, y pues eso también está chido, ¿no? Ojalá que estas mercadas duren un chingo. Ya hace falta también sacar pues la programita, ¿no? Hablando de estas compas que se están rifando, tomando los espacios en las calles, que pues eso sí, también está muy cabrón, ¿no? Ante todas estas represiones que se han vivido. Sí, apropiarnos, ¿no? Entonces sigamos dándole. De todos lados, de todo apropiarnos. Apropiarnos de la música, ¿no? Como, sí, como comentas. Sí. Y pues bueno, ahora les tenemos una sorpresa. ¡Oh, my God! Les tenemos una sorpresa. ¡Sorpresa! Porque estamos estrenando nueva sección, ¡qué alegría! Esta sección tiene por nombre Marihuerta, y en ella vamos a hablar de cuestiones de la siembra, Marihuerta, de cultivo, de, por supuesto, marihuana, ¿no? Que al final estas cuestiones de sembrar, de cultivar, aplican a todas las plantitas, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en sembrar marihuana porque queremos dar a este espacio también esta parte de poder cultivar nosotras nuestro consumo y dejar de lado, pues, el consumo, le llaman el mercado gris, ¿no? Como cuando le compras a alguna de tus compas que siembra, o del mercado negro, cuando le compras, pues sí, a alguien que lo siembra como no muy legalmente, ¿verdad? Ahí por los medios ilegales, que consigues tu mois. Pues es de suma importancia tener estas herramientas, ¿no? Para nosotras poder apropiarnos, como estábamos hablando, de apropiarnos de todo, también es una manera de apropiarnos de nuestros consumos, el poder sembrar nuestras plantas, saber qué es lo que nos estamos fumando, saber de dónde salió lo que te estás fumando. Y pues bueno, esperamos que disfruten mucho la sección. Clarice, ¿tú qué nos quieres decir? Yeah. No, pues que tomen nota, porque la neta hace falta ya también que tengamos nuestras plantas en casa. Sí, ¿no? Y ahorita que ya se viene la legalización de la norma, pues ya vamos a poder tener nuestras plantitas y no va a haber pedo. En teoría, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí, al final vivimos en México y es un volado, pero pues ya vamos a tener. Mínimo ya sabemos sembrar. Sí, mínimo ya tenemos ahí, y siempre pues escondiditas las plantas en donde nadie las vea, pues podemos tener ahí algunas de nuestras plantitas, ¿verdad? Medicinales. Bien, entonces, pues vamos a escuchar la capsulilla. Ok, vale, pues vámonos a escuchar esta capsulita que se rifó Isa. Esta vez vamos a hablar de la germinación, pues porque el primer paso para poder sembrar y eso es germinar tus semillitas. Así que vamos a escucharla, y después de eso nos vamos a escuchar a Sol Pereira con esta canción de 2014 que se llama Loca, la rola que hace con Jorge, Jorge Serrano. Sol Pereira, no sé si ustedes la recuerdan, no sé si recuerdan esta rola que se hizo muy famosa hace algunos años, que decían, bueno, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Bueno, pues es de ella misma, pero pues otra rolita, ¿verdad? Uh-huh. Así que espero que les guste mucho, y también que les guste mucho la sección de Mari Huerta a cargo de Isa esta vez, y vayámonos. Yeah. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigas, compachecas? Espero estén muy bien el día de hoy, esta noche. Hoy inauguramos esta pequeña sesión llamada Mari Huerta, que como su nombre dice es de María y Huertos. Vamos a tocar específicamente temas de tips o algunas sugerencias para cuidar nuestras plantitas, ¿no? Nuestras sagradas plantitas. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy básico para quienes quieran comenzar a cultivar o a, sí, a probar cómo es este proceso de cultivo. Pues vamos a empezar con algo muy básico, que es cómo germinar semillas de marihuana. Entonces, es algo bien fácil, ustedes lo podrán ver en estos, ahorita que les vaya diciendo. Es un pequeño experimento que incluso creo que algunas de nosotras pudimos tener algunos experimentos similares cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, en el kinder. Creo que también, no sé en qué grado hagan este experimento, pero seguramente muchas de ustedes se acordarán, y si es así, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces es momento de recordar nuestras infancias, pero con algo más bonito y aplicándolo a nuestras plantitas. Entonces, ¿cómo germinar semillas? Pues para empezar, si ustedes tienen semillas, pues les recomiendo que si no las van a plantar en estos momentos, pues las puedan guardar en un lugar oscuro, de preferencia seco, que no esté tan seco y que no haga tanto calor, pero sí que tenga un cierto, pues que no haga tanto calor, pero sí que esté un poco húmedo, un lugar seco, oscuro, y pues bueno, que tampoco esté tan cerrado, ¿no? Pero también hay semillas que ya se... esa sí es, si ustedes tienen sus semillitas, es la recomendación más para que cuando ustedes quieran germinar, pues sus coquitos puedan tener mayor probabilidad de crecer. También hay lugares donde venden semillas ya feminizadas. Estas semillas feminizadas quiere decir que cuando ya las plantas, pues te van a salir hembras. Después vamos a ver un poquito de qué se trata esto de hembras y machos. Generalmente los machos no sirven para nada, pero las hembras, pues sí, sí florecen, ¿no? Sí dan la sagrada flor, ¿no? Entonces, obviamente, pues son plantas, machos o hembras tienen sus propias propiedades, pero después ya lo veremos. Entonces, en estos mercados, si quieres que tu plantita sea hembra, pues puedes comprar ya las semillas feminizadas. Pero pues si tienes ahí las que te sobraron de tu hierbita, pues puedes utilizarlas sin ningún problema. De preferencia hay que escoger los coquitos que estén más sanos. En este caso, si ya están rotos, porque hay muchos coquitos que pues ya están rotos, ya tienen una parte, o están muy verdes, o tienen mucho tiempo ya. Por ejemplo, yo tengo una cajita que tiene ya, creo que desde que tenía 18 años, entonces pues la verdad ya sí son muchos años, pero yo creo que ya si las germino ahorita, pues ya no se van a dar. Pudiera ser que alguna que otro sí, ¿verdad? Pero pues para no errarle, de preferencia que sean coquitos o semillitas que ustedes tengan no tanto de años, no sean como yo, y pues hay que escoger los que estén más cafecitos. Generalmente sí, los más sanos son los que están cafecitos, los que están como no tan oscuros. Hay unos que tienen como estos puntitos negros, que son como cafecitos, como jaspeados. Esos son muy buenos, esos creo que es el color ideal, que estén brillositos, que están cafecitos. Son como los más sanos y creo que te pueden servir muy bien. Ahora sí a lo que nos toque. Lo que vamos a ocupar va a ser algo bien sencillo, son solamente servilletas, un atomizador, agua y dos platos. Y si no tienes, o también puedes utilizar esta opción de los platos, y si no, una cajita de unicel, que luego las venden en el Oxxo o no sé, yo tengo una que es de Bonines, entonces esa funciona muy bien. O un topper hermético. Cualquiera de estas tres recipientes te puede servir. Entonces, el primer paso que vas a hacer es poner la servilleta sobre la superficie o si se te acomoda más con la mano, y después rociarla con el atomizador y el agua. Vas a echar el agua en el atomizador y vas a rociar con esa agua, vas a rociar toda tu servilleta por ambos lados. Esto lo puedes hacer con la mano, agarras la servilleta y empiezas a rociarla por ambos lados o sobre la superficie que tú vayas a ocupar, ya sean platos, topper o caja de unicel, puedes poner las servilletas y rociarlo, ¿no? Y después por el otro lado, que no queden tan mojadas, solamente queremos que estén húmedas para que podamos poner ahí nuestras semillas. Generalmente yo utilizo en total de 6 a 8 servilletas, pero pues depende de cuántas semillas quieras sembrar y también de tu recipiente, ¿no? Cuántas servilletas le quepan por el espacio. Pero generalmente son las que yo suelo utilizar. Entonces pones esta como, puedes una camita como de servilletas húmedas abajo, ya que las rociaste, y vas a poner las semillitas encima. Yo creo que con unos 2 centímetros o 3 de distancia, yo creo que con 2 centímetros es suficiente. Igual si es un espacio pequeño puede ser menos. Puedes ponerlas, pero sí que tengan un espacio, porque van a salir las raicitas y pues luego se enredan y está un enredadijo ahí, ¿no? Entonces que sí tengan un espacio considerable. Y pues bueno, vamos a ponerlas ahí en hileras, vamos a poner una, las que tú quieras. Y después vamos a ponerle otra capa de servilletas encima, que ya estén previamente rociadas con agua, y pues bueno, las vamos a poner como tapándolas, ¿no? Las vamos a tapar y pues después vamos a cerrar nuestro, o vamos a poner el otro plato encima. Si tienes un topper, pues lo cierras, y pues la caja de unicel, pues también cierras la caja, ¿no? Y este recipiente lo vas a poner en un lugar oscuro. Tiene que ser un lugar oscuro, como les digo, donde no haga ni mucho calor, ni mucho, que no esté tan húmedo, pero que sí que esté, pues a temperatura ambiente, ¿no? Con una buena temperatura, que esté oscuro, y bueno, que también esté seguro, que tampoco le estés abriendo y cerrando, que no sea un lugar donde, pues, tengas mucha actividad, sino que estén como más tranquilos, ¿no? Para que puedan disfrutar. Ya después se irán dando cuenta que la plantita, todo su proceso es de mucha tranquilidad, de mucha perseverancia, porque pues es una plantita que a pesar de que nos da mucha paz y mucha tranquilidad, se estresa por todo. Entonces, pues ya después lo veremos. Pero pues esto es lo que se va a hacer, y después vamos a esperar unos días, yo digo que unos 3 días, 4, tienes que revisarla a diario. Si le hace falta agüita o tú ves que un día lo checas y está como más seco, pues le rocías un poco más de agua, lo vuelves a cerrar y listo. Y ya después de esperar algunos días, vas a ver que va a empezar a salir como en nuestro experimento de la primaria, como los frijolitos, pero en este caso no son frijolitos, son semillas de marihuana, pues va a empezar a salir la raicita, que puede ser una hojita verde, o muy pequeñita, o estas raicitas como germen, justamente, que son raicitas, raíces blancas. Entonces, cuando tú empieces a ver que crezcan, las dejas crecer un poquito más. Si la checas un día y está muy pequeña, pues al siguiente día la esperas y puede que ya esté un poquito más grande. Tampoco que se hagan enredaderas ahí, dejarlas ahí una semana, porque se vuelve toda una enredadera, y al momento de transportarlos o trasladarlos a macetitas o así, pues se pueden enredar. Y pues bueno, ese es todo hasta aquí lo que comprende en la germinación de las semillitas. El siguiente paso sería pues agarrar cada una de estas raicitas, ya sea con coquito o no, las vas a agarrar y las vas a poner en vasitos, ya sea de unicel, vasitos de plástico, y las vas a poner ahí durante unos días. Pero si quieren, eso lo vemos en otra cápsula. esta capsulita pequeña fue sobre cómo germinar semillas. Y pues bueno, espero que les haya gustado y que les sirva mucho para sus próximos cultivos. Y si es así, pues pueden escribirme qué tal les salió a las redes de Feminismo y Flow. Pueden escribirnos. Y también si tienen alguna duda o quieren tocar algún tema respecto a este proceso de cultivo, pues pueden escribirnos para que también podamos tocar estos temas. Y pues yo soy Isabel, me dio mucho gusto saludarlas y espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima capsulita de Mari Huerta. Entonces, compillas, esperemos que hayan disfrutado esta maravillosa sección de la Marihuerta, estrenando sección este jueves aquí en Feminismo y Flow. Nosotras y pues justo también, como siempre, acabamos de escuchar una rolita también súper chida, que es Miriam Makeba con Pata Pata. Esta compa es una activista justamente de los derechos humanos y pues justamente le da como que muy duro a este pedo de la segregación racial, ¿no? Entonces, pues esta rolita me gusta, me late, el ritmo me... Pues esta, a diferencia de la de Ana Gabriel, pues no me hace cantar, me hace bailar. Claro, está muy bailable. Entonces, sí, claro. Entonces, pues justo también estamos llegando al final del programa del día de hoy. Sí, nos tenemos que despedir. Sí, pues todo lo bueno debe tener un final. ¿Cómo ves? ¿No? Ah, final. Sí. Ni modo, pero nos la pasamos muy chido el día de hoy, ¿no? Hablamos un poquito del juego, un poquito de las mercadas, ¿no? Por ahí también salieron a la luz, hablamos pues de muchas cosillas. También el recorrido musical me encantó mucho. Sí, claro. Espero que, sí, que hayan disfrutado todas en casita, ¿no? Las rolillas que ocupamos, que escuchamos, que elegimos el día de hoy para ustedes. Y pues todo en compañía de una porrita bien chula, de ¿no? Un buen y de fume. Sus compis, de su familia. Sí, claro, de que gusten. Sí, sí, aparte ojalá les haya gustado como la variedad, porque ahora quisimos meter como pues diferentes estilos y géneros y ya no tanto como el rap y así sí, que... jugar con la playlist. Sí, jugar, ¿no? Claro, viva jugar. Sí. Hablando de jugar, jugamos con la playlist. Definitivamente. Aquí en Feminismo y Flow jugamos con hasta con las cosas que decimos y así. Entonces, pues vamos con la última rolita, Lía. Esto es de Selena Quintanilla, La Carcacha, que también Selena. Es una rolita. Esta se lleva las dos, Me hace cantar y me hace bailar. Todo eso. Todo el paquete. Paquete completo. Claro que sí. Entonces, pues a mí me dio mucho gusto estar aquí con Lía, me da mucho gusto compartir el micrófono contigo. Muchas gracias también a Radio Cósmica, a Voladora por la transmisión, y pues esperamos escucharnos muy muy pronto, ya sea en otra episodia o de aquí de Feminismo y Flow, o también pues ya también de en Raperas, ¿no? ¿Cómo lo escuchas? ¡Vámonos! Sí, bueno, pues excelente, vámonos ya a escuchar esa rolita. Yo también te agradezco mucho, Claris, por venir y aquí chismear y juguetear un poquito. Estuvo muy, muy chido poder platicar de esto y poder darle como la variedad, ¿verdad? Ahí el saborcito. Y también le agradezco mucho a Radio Cósmica Libre y a La Voladora por el espacio y a las compas de Feminismo y Flow que están detrás, que hacen posible pues que podamos estar tú y yo todo esto chismeando, ¿verdad? Y a todas las que nos estén escuchando también, muchas gracias por quedarse hasta el final de la programa, ¿verdad? Y ya que disfruten la rolita de Carcacha, bailen un chingo y dense un chingo de fumes. Y nada, adiós. Bye. preguntan, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando, voy antes del triciclo y el motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien. Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. No dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. ¡Hey! Mire muchachos que no me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galán. Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reina un hombre de veridad. Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él. Tampoco será el más guapo, pero sí es mi novio fiel. ¡Au! Carcacha, paso a pasito, no dejes que tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Feminismo y flow. Música, feminismo, sororidad. Flow, sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.